cariñito malo, por eso te vas. Pero no voy a llorarte ni voy a rogarte, si te vas, te vas. Porque si supe quererte yo sabré olvidarte, te lo juro yo. Y que si vuelvo a mirarte, si vuelvo a nombrarte, me castigue Dios. Y que si vuelvo a mirarte, si vuelvo a nombrarte, me castigue Dios. Si te vas, te vas, ¿para qué llorar? Si te vas, te vas, yo no sé rogar. Y que si vuelvo a mirarte, si vuelvo a nombrarte, me castigue Dios. Aunque me duele perderte, porque tú fuiste mi primer amor. Yo no voy a reprocharte, cariñito malo, por qué me dejas. Ni tampoco preguntarte el por qué me olvidas ni pa' dónde vas. Aunque para qué negarlo, que tú eres mi vida y toda mi ilusión. Pero como pude amarte, yo podría arrancarte de mi corazón. Pero como pude amarte, yo podré arrancarte de mi corazón. Si te vas, te vas, ¿para qué llorar? Si te vas, te vas, yo no sé rogar. Pero como pude amarte, yo podré arrancarte de mi corazón. Y que si vuelvo a mirarte, si vuelvo a nombrarte, me castigue Dios.